hagamos como que el sí. El regreso de un gigante del gol. ¡Qué lindo! Oye, Benny, nos estábamos acordando de el ¿cómo se llama? El Chavo del Ocho, cuando decía, vuelve el perro arrepentido. Con la cola en pie. Con el, ¿cómo era? Se me olvidó todo. Con el ramo de la tienda, me acuerdo del final, ¿no? Oye, tantos momentos lindos que vivimos, muchachos. ¿Cómo estaba la montaña? ¿Te fuiste a reflexionar? ¿Te encontraste con Hernán Vigi? ¿Cómo fue eso? ¿Te habló la montaña? ¿Te habló la montaña? Me habló la montaña y me dijo: paga tus deudas. Con un eco, que se proyectó por todo el valle. Oye, muchachos, no, estoy muy contento de conversar con ustedes. Este es el primer acercamiento después de mi periplo, digamos, de mi viaje místico. Por otros lados, para digamos. Engrandecerte, sí, por supuesto, tú sabes. Ahí está. Esa es la música de mi corazón. ¡Bernabé! ¡Vuelve! Oye, sí, cuéntanos porque ya. La gente está muy expectante porque vienes con tu partner de toda la vida, ¿no? Guerrero, a traer esta creación importantísima que es no el País nombre, Generoso. Marcelo. El País Generoso. Marcelo, basta con el ninguneo solapado. El ninguneo solapado, yo estoy atento a eso. Estoy alerta. Este niño Guerrero. Guerrero, oh. Miguel, Jorge, Arturo. Este niño que José. Trabajó en CQP. En CQP. Ah, pero muy oye, simpático pero, la pero el lunes parte con el País Generoso justo después de ahora del programa nuestro en la tarde, ¿no? Sí, volvemos después de 2 años y un poquito más de no hacer radio juntos con Irán Guerrero. Volvemos con este programa que se llama Un País Generoso, que lo hicimos durante 5 años en una radio que prefiero no mencionar, porque da mala suerte, pero, Puedes decir la radio Beethoven, entiendo. Qué culto, ¿eh? No, lo hicimos 5 años en Radio Cero. Nosotros veníamos de otros 4 años ahí en Radio Horizonte, donde hacíamos La Venganza del Pú. Y bueno, ahora teníamos muchas ganas de volver a hacerlo. Y llegó ¿Hace pronto. Cuánto que no lo, ¿Hace cuánto que no lo haces, no sé. Bernet? Mira. Ay, esa pregunta incómoda. Esa pregunta incómoda. Vamos al grupo, ¿ah? Yo pensé que la cuarentena iba a ser puro porno. No fue así, No. Se dio. No se da tan fácil. Se quitan las ganas. Se quitan sí, las ganas. Es mejor que te echen de menos, ¿ah? A que te echen de más. Pero bueno, no, con Guerrero lo hicimos finalmente como 9 años. Uy, desde sí. El año 2017 que no hacíamos radio juntos. Así que imagínate, pues estamos ahí como Alexis Oye. Sánchez en la banca después de haber superado a Maite y las lesiones. Y por si alguien ha estado, no sé, viajando en otro país y no tuvo la oportunidad de escuchar El País Generoso, ¿por qué no nos hace un pequeño como resumen de qué podemos por esperar favor. Del programa a partir del lunes? Véndenos el programa. Oye, pero qué buena pregunta. Agradezco esa pregunta. Espérate. No es que tenga cosas anotadas. Vale. Espérate. No es que tenga cosas. Mira, y lo peor es que la anoté y se me perdió la página. Es que, bueno. No, mira, básicamente Un País Generoso es, lo hemos definido después de mucho pensar y reflexionar, lo hemos definido como un show sobre Chile. Una especie de outlet noticioso donde todas esas noticias, digamos, desechadas por los medios tradicionales porque vienen con fallas de origen, para nosotros es contenido, ¿no? Y especialmente este año, donde te diría que aparte de ser un informativo muy, muy, con la mirada muy puesta en lo pop, te diría yo que también nos pretendemos convertirnos en algo así como, ¿cómo sé? O escribir diariamente la crónica del fin del mundo, ¿ah? Porque yo creo fehacientemente, muy firmemente, que estamos en el fin de los tiempos, entonces qué lindo hacer radio, digamos, justo. Por ejemplo, sueño con que estemos haciendo radio y caiga el meteorito y podamos transmitir algunos segundos de esa. Es un sueño que tengo. Hay auspiciadores que se están sobando las manos, son las funerarias, por ejemplo. ¡Oh, cuántos recuerdos! Vive en una piña debajo del mar. Es imposible achuntarla, Sebastián. No, sí, hay un desfase, pero es rico igual. Es rico el desfase. Nosotros lo hemos probado por 2 meses y medio, hermano. Oye. Pero ya aprendieron. aprendieron a respetarse, a esperarse, ¿no? Si eso es lo bueno, digamos, de esta cosa transmisión remota. No, sí, no fue fácil. Esperarse. Ya, voy a seguir revisando mi apunte, mira. A ver, ya les dije lo del fin del mundo, ¿cierto? Sí. Sí, ya está. Ya, fantástico. Entonces, mira, y además vamos a ir en un horario que es nuevo para nosotros. En cuarentena yo a esa hora ya se me estaba cayendo el lápiz. Entraba como a la fase pijameo, ¿no? Que es las 7:30 de la tarde. De 7:30 a 9 de la noche vamos a estar ahí con Un País Generoso, con Iván Guerrero. Y bueno, y respondiendo a la pregunta de un montón de amigos, de seguidores, de fanáticos y fanáticas del programa. Sí, vamos también con buena parte de todo el lote de panelistas, ¿no? Vuelve Pato Hidalgo, vuelve Gabriel León, el Gabo tuitero, Edu Castillo vuelve también, gente que tuvo un paso por la base. Alguien, ¿no? Hable bien, digamos, ¿no? Porque sí, no, sí, alguien tiene que hacer el... alguien tiene que hacer el programa. Marco, yo aprendí mucho de ustedes, ¿ah? ¿Eh? Sí, son 25 años de trayectoria. No, y no se puede hablar tanto todos los días, y yo entiendo perfecto. Así que vamos a llenar de panelistas. Eso, y hay panelistas, ¿qué otras secciones? ¿Tienen secciones fijas? ¿Tienen, qué sé yo? ¿Tú bueno, tienes tenemos... muchas secciones que puedes replicar de la isla, ¿no? No, no, ¿aló? Mira, no, yo decidí, digamos, dejar atrás el pasado. De la isla. Marcelo no se sabe el nombre de tu... No, sí, mira, Marcelo, yo creo que ya lo conocemos, ¿ah? ¿Eh? Hay dos programas en la radio para Marcelo y hay una sola radio en Chile. Sí, obviamente es eso. Marcelo, una pregunta. ¿Cómo se llama la persona con la que haces tú el programa diariamente? ¿Cuál de todos? Me dice Mario. Me dice Mario, que yo estoy acostumbrado. Oye, no, vienen todas las secciones ahí tradicionales. Yo te diría, en clave arjoniana, una amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Fantástico. Genial. Lo esperamos con ansias, entonces. Ojalá podamos hablar con el niño guerrero luego. Para que se integre a este panel formidable con la Javi Contador y con todas las estrellas rutilantes. No, él ya no es árbitro, ¿no? Dejó de ser árbitro. No, Marcelo, ese es el papá, es el internacional Iván Guerrerol, con L. Iván Guerrero es Guerrerón. Mira, y ¿sabes qué? Está muy bueno que hablen con él mañana o pasado, porque Iván Guerrero, al contrario de lo que la gente cree, es un hombre serio, ¿ah? ¿Eh? Es un periodista, digamos, yo te diría que está matamala y ahí pisándole los talones, Iván Guerrero, así que él ahí puede contestar las preguntas más intrincadas, ¿no? Como conceptuales, de mirada periodística. Le pueden preguntar, ¿qué es la contingencia, por ejemplo? Ah, mira. Ya, sí, lo vamos a preparar para mañana, entonces. Sí, no, esta entrevista ahora da lo mismo, ¿eh? Sin pena ni lodo, yo soy de la casa, pero mañana prepárense. Prepárense que es un hombre, sí, pues... Hey, es recio. Es recio, sí. Me produce cosas, Guerrero, a mí. ¿En serio? ¿Desde siempre? Me tiendo a excitar, pero bueno. Sí, mira, le pasa a un montón de gente. A mi mujer también me ha hecho eso. Bueno, nos vamos a preparar para mañana. Oye, Verne, sí, pues. Y esperamos pronto que se acabe esto desde la casa para que nos encontremos, que nos vamos a cruzar entonces todos los días a las 7:30. Es muy loco todo este momento, me imagino que lo han hablado y reflexionado hasta el cansancio, pero también hay una esperanza en esto de la radio remota. Fíjate que yo digo, bueno, si el mundo no cambia, podemos cumplir ese sueño de hacer programas desde nuestra segunda, tercera, cuarta vivienda. Es cierto. Sí, lo pues. Pensamos como en marzo eso, pero... Oye, pero espérate, ¿hay alguna, porque ustedes siempre manejan información ahí con sus contactos con el poder, ¿hay alguna fecha que tengan en mente como para el regreso físico al estudio ahí, a la radio? ¿Al hermano normalidad o un retorno seguro? Es la radio, ponte tú, así como de vernos. Hay una fecha. Café al lado del baño. Hay una fecha ya perentoria que está definida desde ya. ¿A cuánto estamos hoy día? Estamos a 3 de junio. El 7 de junio. El 7. Pero del próximo año. Un año más. Un año más estamos. Oye. Sí. No, pero seguro de verdad. Verne, pero sí. Queremos saber en qué has estado durante todo este tiempo. Así que vamos a ir a escuchar la canción y volvemos a estar contigo, porque me dice que el people meter está muy alto, ¿eh? Así que ya, quédate en línea, vamos a la canción y volvemos. No guateemos, ¿eh? No guateemos. Mira qué buena. ¿Este es de Bolís? Este es de Bolís, no, sí. Frecuencia Mod. Escucha, les pedí Sting. Thank you. radio, weón, la media radio. Tremendo. Practicamos toda la semana. Eso, vamos todos. Mano arriba, mano arriba. Usted se va en la casa. Soy el Bernet. Vengo a divertir. Hoy se me ha olvidado. Cuánta creatividad. Lo tengo a divertir. Derroche. Oye, Bernet, que me voy a ir ustedes de regreso. Oye, yo también. Mi mamá es la más feliz. Pensó que iba a caer en la droga de nuevo y ahora ve que estoy renaciendo. Claro, dos meses. No, pero qué droga. Un deportista. Oye, yo sigo a Bernet Núñez en sus redes sociales. Está hecho un... Ahora entrena todos los días. Está hecho un deportista, pero de alto rendimiento. ¿En serio? Oye, no, mira, te cuento las novedades. Estoy en una dieta keto. ¿Ya? ¿Keto? No me preguntes de qué se trata. Solo me sé los títulos. Una proteína, hermano. Una proteína, perro. Ahí, proteína, proteína. Tate quieto. Así los bistocos, ¿eh? Increíble los bistocos. Harto huevo, harta palta. Y uno como baja de peso. Yo no entiendo, pero bueno. Y estoy ayunando mucho, ¿viste? Cambio, estoy escribiendo un libro, ¿cachai? Me fui como en esa onda. Ah, ¿un libro sobre qué? Mucho, qué pena más grande. Meditando mucho, pero... tomándome las cosas con mucha calma. Y no es que estuviera cesante, ¿ah? ¿Eh? Oye, pero una novela, una autobiografía, ¿qué es lo que estás haciendo? Una cuentos eróticos, ¿qué? Oye, no, ¿sabes qué, Javiera? A mí se me pasó toda esa onda. Yo de verdad me siento hasta incómodo de hablar de sexo con alguien. Ya encuentro que algo me pasó, no sé si es la carencia, no sé, pero algo. Otra expectativa. Sí, no, es una historia muy linda, ya les contaré. Lo importante es concentrarnos, digamos, ahora en el regreso a esta radio. Yo les quiero contar, muchachos, abriendo mi corazón, y a ti también, Javiera, que quería volver, sí. Mira, fíjate, nosotros te echamos de menos. Gente tan linda por dentro, ¿no? Que me refiero a los controles, a los técnicos. Oye, sí, nunca entendimos tu partida y lo que es más, yo creo que el nombre del programa este que viene es perfecto, porque en realidad, por Dios que hay un país generoso para que estés de nuevo de vuelta. El primer nombre, weón. Equivante, acepte, weón. Se me está encendiendo la alarma de ninguneo solapado. Tranquilo, estoy muy sensible con eso, muy sensible. No sé si fue solapado. Yo creo que lo dice con verdad, yo creo que es verdad. Con cariño, oye, porque yo, Chile... Sí, no, muy, muy, muy lindo, muy cariñoso. Olvídate la gente, lo cariñoso que ha sido en redes sociales donde nadie es cariñoso. Po. Entonces el otro día empecé a buscar y dije, esto está mal. ¿Cómo no hay ningún troleo, ninguno que me ningunee? Ningún, claro. No, ¿y sabés qué? No encontramos absolutamente nada, puro cariño, así que lo vamos a agradecer junto a mi partner, Iván Guerrero, con un gran programa. Eso espero, ¿eh? Esperamos lo mejor. Hice la promesa y me duele la guata. ¿Qué, Javiera? Que yo, como que los chiquillos muy amorosamente, este es el lugar que encontraron para mí en la radio, porque claro, por la circunstancia COVID, digamos, no alcancé a sacar mi programa. Entonces estoy dedicada a las noticias. Si quisieran, no soy periodista, las digo pésimo y son muy fome, pero a pesar de eso me han recibido con mucho cariño. Te puedo ofrecer lo mismo para el país generoso. No todos los días estoy con los chiquillos, pero hazle una demostración. Evitemos reuniones, evitemos un Zoom, un Meet y tírate, ¿eh? Ya, dale. Se los hago al tiro. Los voy a hacer elegir país hoy día. ¿De dónde quieren la noticia? Les tengo. Ya, perfecto. Bélgica, Rumania o Tailandia. Son de distintas índoles. Rumania. Rumania. Tailandia, es decir. Sí. No puedo contar nada. No sé. El ping-pong. Ok. Atención. Rumania, ¿de qué se trata lo siguiente? Que ha salido un señor, que si yo estoy en este minuto buscando el nombre, inventó porque dijo, vamos a salir del COVID, y hizo un zapato largo. ¿Cómo le explico? Es como un esquí, es una cosa horrible. La cosa es que ha sido furor y los rumanos para mantener la distancia social una vez que se acaben las reglas. Entonces tú te compras un zapato como de payaso, pero liso. Oh, lo vi, como con un tablón. Oye, pero en los 90 en Casa Payaso era taquilla eso, ¿eh? ¿Viste? Los que compraron las cuestiones para hay ropa tendida, hay ropa oye, tendida. No. Me di cuenta 2 segundos después de decir ese comentario. Mi cerebro hizo la sinapsis. No, mala onda. ¿Lo dijiste con su qué? No. Me mandé un compañero. ¡No! no. Yo no reniego de nada de mi pasado. No sé si tú puedes decir lo mismo. Muchas gracias, amigos, por su Rumania. Seguimos en Vamos Rumania a Tailandia. No, Grigor el Loop se llama el señor que me, oye, pero espérame, si le ha vendido, no sé quién se quería comprar esto. Es más fácil que tú le pegues con neopren, si tienes en tu casa, porque todavía algunos tarros quedan. Si tú le pegas un zapato a tu a un tablón, es lo mismo. Este señor los vende con forma de zapato, eso sí, y valen 115 euros. No, igual son como ¿cuánto? ¿Qué hizo con Panini? ¿Caro o barato, Marcelo? No, no, está bien, está perfecto. Uy, ¿cómo ha cambiado? Marcelo sabe. Sí. Yo, ha viajado. No, sus ingresos como el resto de los chilenos. De Tailandia, lo de Tailandia es medio heavy, porque vieron el otro día, le contaba a los chiquillos, una señora avance, que tuvo a la abuela encerrada. Voy a seguir, no voy a parar nunca. Dale nomás. Da lo mismo que hable. Vos dale, vos dale. Voy a seguir adelante, a morir, hermano. Bien, bien, vos bien. Es que estoy como en un casting en vivo para ver si me aceptan de columnista al otro lado también, como se dice ahí. Oye, no, sí. Bienvenida. Bueno, señor, Javier, está tu espacio, no hay plata, pero está Rumania, tu espacio. Rumania ya murió. Vamos a Tailandia. Tailandia, bueno, Tailandia, embarazadas. El otro día que les conté a les conté a los chiquillos que una señora mantuvo 15 años a su abuela muerta en el refrigerador para seguir cobrando la pensión. 15 años. Oye, qué terrible. Me dio mucha risa, terrible. De verdad, ¿eh? No es nerviosa. Es que es terrible, es que es terrible. Oye, mire. No y uno que abría el refrigerador, yo cuando chico abría el refrigerador, entonces mi mamá compraba yogures, esas cosas ricas, heladitos, frutitas, y mi papá hacía eso como queso de cabeza. ¿Cachai? Eso pensé ahora con tus noticias. Dos puntos. Como cuando abría y decía, ay, me voy a comer un yogurcito rico. Porque le quiero contar a la gente como... que los yogures eran cuicos en los 80. Y abría el refrigerador y un queso de cabeza ahí, como con pedazos de hocico, una oreja. Y se echaba, de repente. Qué terrible de haber sido lo mismo con la abuela. Para alguna gente, ese era el yogur, ¿eh? Ojo. Sí. Oye, voy a sacar hielito. Se acabó el hielo. Anda a sacar hielo. Oye, hay una anciana acá como encorvada. Yo estoy de acuerdo. En los 80 el yogur era un lujo. Era un yogur de postre. Ahora la gente en los comerciales lo come para el tránsito elegante, lento. Uno comía frutillas con crema, era como una ocasión especial. Salía un comercial así como tienes una noche elegante, frutillas con crema. Ahora te venden frutillas en el semáforo, eso no pasaba. No te rías mucho que el IMASEC es igual al del año 82. Estamos volviendo en qué todo país generoso. Estamos ahí, ¿eh? En cualquier momento saco mi Fiat 600. Tallat su core. Oye, súper tétrica la noticia de Tailandia. No, ¿y cuánto pagan? No, pues la de Tailandia no la alcancé a ver. La de Tailandia le estaba recordando lo que era una persona. La de Tailandia ya. Es una mujer que. No, es bien terrible. Pasa que la acusaron. Se llama. Ella se llama Nita Wongman. Nita Wongman lo que hacía era envenenar a sus hijos para después. Primero tuvo una que la envenenó tanto, no se le murió nunca, porque lo que hacía era mantenerla a raya para después hacer unas rifas, como un bingo solidario. Tiene tres cuentas millonarísimas en Tailandia. Adoptó un niño de una familia que no podía tenerlo para seguir haciendo lo mismo. Y el doctor cachó cuando el segundo hijo, después de como 5 años, vino con eran envenenamientos con cloro. Oye, la... ¿Cloro? Oye, pero... No, los envenenados pero no para poder hacer como esto... Risa nerviosa. Atención, se vienen los negros. Vamos todos en su casa a bajar esos kilitos de más. La masa madre. Oye, espérate. Oye, los niños podrían estar intoxicados, pero. Sí, pues con cloro, o sea, súper bien para lo del COVID. Hay que buscarle. Yo llevo 5 meses buscándole el lado positivo a las cosas, muchachos, así que. Lo dijo Bolsonaro. Entiéndanme. Lo dijo. Pues oye, terrible la noticia de Javiera, contratadísima. Terrible. Gracias, viste que tengo eso. Eso me dijo. No, y aparte arrastrar mucho público, sobre todo después de Viña. No alcancé a felicitarte, nada. Puro WhatsApp, no. Qué lindo momento ese. No, pero bien, me llegó. Yo estaba nervioso, igual Javiera estaba súper nervioso, de verdad. Eso lo hablamos en abril, ¿eh? Sí, yo sé. Oye, pero que estamos en junio. Oye, este sí que es fase, ¿ah? Oye, vende contándonos el festival hacer de Viña, weón. Oye, y nos encontramos el lunes en el super lunes. Oye, Mariano dice, vamos, no entiendo si a la canción o nos vamos. ¿A la canción? Sí, una canción. Oye, Benne, gracias. Gracias. Sí, oye, hasta el lunes. ¿Puedo hacer una invitación o no? Tolpoa. Sí. Obvio. Ya, espérate, dale. Es que quiero que se conecten porque estoy trabajando con la Fundación Vivir Más Feliz, que atiende y le alegra la vida a los niños enfermos de cáncer hospitalizados. Así que los quiero invitar a un live de Instagram en la cuenta de Vivir Más Feliz de la Fundación, que vamos a hacer ahora a las 8. Voy a conversar ahí con uno de los emprendedores solidarios, Oscar Muñoz, el fundador de Gringlas. Así que los quiero invitar ahí a que se conecten. Así vamos, van conociendo de qué se trata el trabajo de esta fundación. Mira, Hay un corazón detrás de todo eso. Es que la angustia. Y además es buena persona. Además. Gracias, Benne. Oye, qué lindo hablar con ustedes ya, que les vaya muy bien. Los espero el lunes. 7:30. Ya. Ahora sí, Tita Tacher. Alcanzamos, ¿no? Sí, se alcanza. Oye, quiero hacer otro anuncio. Gracias. Dile que se puede ir a la casa. Eso, perfecto. Ahí está. Porque cuidarnos es tarea de todos. Tus tarjetas de crédito BCI Visa tienen beneficios para que te quedes en casa. Mercado Libre, Rappi, PC Factory, .cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox, PlayStation, todos desde tu casa. Fantástico. Ahora en Intensamente va a estar Juan Carlos Silva, subsecretario de las Culturas y las Artes. Nosotros nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao, hasta mañana. Shadow. BCI Beneficios para ti presentó Esto Tampoco es Plaza Italia. Nos vamos. Pero esto es solo un hasta mañana. Cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto Tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida.